y compartir con nosotros en esta radio itinerante, experimental y con las puertas abiertas siempre para todos. De la gran metrópoli, 1, 2, 3. Mi diario musical, un espacio para navegar en los gustos musicales de otras personas y descubrir sus universos sonoros. Y bueno, estamos aquí hoy jueves 7 de junio, ya mitad de año, ¿eh? ¿Cómo te parece, Elvis, eso? Se está acabando el año. Sí, se está acabando el año, ya mitad. Pasó rapidísimo. Hoy estoy cumpliendo año mi número de cédula, pero en realidad fue una equivocación como todo lo de Colombia, entonces cumplo, me faltan todavía 20 días, pero en la cédula cumplo hoy. Ah, sí, bueno, igual feliz cumpleaños entonces, estamos feliz de celebración. Bueno, estamos aquí con un amigo, músico, otra vez estoy haciendo un programa con un músico, estos programas son muy chéveres porque siempre descubrimos cosas nuevas, y estamos aquí con Elvis Sánchez, él es de Sincelejo. Elvis, preséntate, a ver, ¿tú qué haces para nuestros oyentes de la Vox Populi? Bueno, ¿qué te puedo decir? Soy un man flaquito, ojeroso, pelito crespito, del Caribe, pero de cierta parte que se llama como la Sabana de Sincelejo, ¿cierto? Entonces, estamos aquí, bueno, gracias por la invitación, vinimos a compartir un poco de como de las músicas tradicionales y de las músicas del Caribe, entonces... ¿Y tú cuántos años tienes, Elvis? Bueno, según mi cédula tengo 27, pero creo que tengo más. ¿Y cuánto llevas dedicado a la música? Bueno, imagínate que... yo me sentaba en una silla y los pies no me alcanzaban al piso, digamos 3 años, 4 años, en mi casa siempre, mi familia es de músicos tradicionales y bueno, siempre han estado los instrumentos en la casa y como que las gaitas, los tambores, la percusión. Toda una vida entonces. Sí, nace uno como con ese linaje. Bueno, hay cosas que digamos... Desde los sobrinos que tenemos hoy en día, no, o sea, no podemos decir de que nosotros les enseñamos, porque no, en realidad ellos como que han aprendido. ¿Aprendieron solos? Les damos como ciertas cosas, ciertas pautas y ciertas técnicas, pero en realidad ellos como, es natural como jugar con los instrumentos. Bueno, muy bien. Y entonces, para que nuestro público vaya conociendo tus gustos musicales, ¿por qué no nos introduces la primera canción que traes hoy? Bueno, traemos un poquito como de Mongo Santa María, que es un percusionista que me gusta mucho, porque fue como de los pioneros de fusionar la música del Caribe con las músicas del mundo y darle como un nuevo concepto. Entonces, vamos con un temite que se llama Afro. ¿Y el de dónde es? Mongo Santa María es cubano. Bueno, entonces vamos a iniciar este diario musical con un cubano y todo el sabor del Caribe. Thank you. Bueno, ¿cómo les pareció entonces este sabroso tema? Como bien tranquilito, ¿no? Pero con sabor ahí. ¿Cómo conociste estos temas? Bueno, ¿cómo lo conocí? Digamos, mis hermanos son... Tengo un hermano que es percusionista, Tito, y mi hermano Fabián toca metales, vientos, gaitas y flauta traversa. Entonces, muchas veces... como que investigamos acerca de los pioneros de la música. Ellos llaman como afrocubana porque cuando dicen latina es muy amplia, entonces decimos claro. afro latina. Entonces, a partir de eso, entonces comenzamos a estudiar como percusionista, como Mongo Santa María, Bausá, Tito, Tata Guine, Tito Puente y Giovanni Hidalgo. Por medio de ellos, entonces hemos conocido como... Hemos estudiado un poco la música del Caribe y como de los precursores en el Latin Jazz. Bueno, qué buen descubrimiento. Ahí vamos anotándolo entonces también en nuestro diario musical para repetirlo en casa. Esas canciones también las voy a estar poniendo en la web, en la página de la Vox Populi, en Facebook Radio, para que ustedes también se antojen y conozcan nuevos ritmos. Bueno, Elvis, entonces, ¿cuál es esta otra canción que vas a poner? Bueno, como estamos haciendo un poquito así de como ritmo de tambor y eso, entonces vamos a un poquito como... Ahora vamos a pasar al son, ¿cierto? Vamos a un tema del sexteto tabalá, que es como de los pioneros del son caribe. Dice que el son es cubano, pero bueno, cada lugar tiene su sabor. Y como existe una raíz que puede ser África, pero cada lugar le da como que sus condimentos a esa claro. música, entonces... Absorbe de la tierra de donde esté. Aquí un poco de Palenque, entonces vamos con el sexteto tabalá con este temita. ¿Ellos son de dónde? De Palenque. Vea pues. Sexteto tabalá es el cantante, el bobo líder, es el maestro Rafael Cassiani Cassiani. Sexteto tabalá, hace poco le dieron un premio como 80 años de carrera. 80 años, por Dios, qué bueno que se mantengan ahí, ¿no? Sí, mucho. Aunque estuvimos hablando con el maestro Cassiani y decía que los iniciaron fueron otros y que ellos como que siguieron con ese linaje. Bueno, muy bien, entonces. Esto es Mi Diario Musical. Con un solo pie, con un solo aquí Elvis detrás de micrófonos nos estaba contando algo del nombre del grupo. Le cuentas a nuestros oyentes cómo es la cosa del nombre de Sexteto Tabala. Bueno, o sea, digamos el sexteto se refiere como a algo de música cubana, el sexteto, cierto, digamos. ¿Y el nombre? Tabala refiere como a la diosa Otabala, cierto, que en realidad es como la dueña de los tambores, la que después no le quiso recibir los tambores a Changó cuando se les prestó, que hizo el sacrificio. Entonces los tambores Otabala se los donó como a Changó, que es como el dueño de los tambores, pero en realidad la dueña de los tambores es Otabala. Okay. Tabala o Bata, que también es un tambor, es como una forma cariñosa de llamar a la diosa Oba también. Una diosa Bantú Yoruba, como de ahí proviene el nombre. Bueno, mucha historia, mitología ahí detrás de todos estos nombres. Oye, bueno, y cuéntanos un poquito más de tu vida musical, o sea, ¿tú qué géneros tocas? ¿Con quién tocas? Bueno, ¿cómo es la cosa? Lo primero que aprendí a tocar fue música de gaita, porque de gaitas y tambores, como que es lo que viene de tradición en mi familia, como que eso siempre estuvo ahí. Entonces, a partir de eso, de pequeño como que investigué un poco, también me puse a tocar como rock y esas cosas, metal. Después ya como ir estudiando más, encontré como la música latina, la salsa, el son. ¡Atención, Tabala! Y a partir de eso como empecé a estudiar otros instrumentos, tambores, congas, darbuka, redoblante. Entonces digamos la música de Sucre, de Bolívar, como la región caribe es muy, muy variable. Sí, sí, sí. O sea, y hay mucho festival allá, ¿no? Ahora eso lo recomiendo en super planes, ir a conocer como todas las tradiciones musicales de la costa y que cada pueblo tiene lo suyo y lo celebra de forma muy maravillosa, así pues hay que ir a conocer esa cultura también. Entonces, digamos, por medio de la música, digamos, hoy en día puedo tocar Latin jazz, puedo tocar música ya más, digamos, más contemporánea, más de la ciudad, no como dicen algunos estudiosos, ya como no música tan agrícola como del campo, sino música como más de la urbe. Bueno, y entonces ahorita vamos a cambiar también un poquito, ¿no? Bueno, vamos como un poquito de volver como a la raíz, ¿cierto? Estamos como en un recorrido así por la Muerte Marina, estamos ahorita en Palenque, de Palenque vamos a pasar a San Jacinto, que es un pueblo mitológico del Caribe que tiene mucha historia oral escrita. Entonces, oye, ¿cuándo es el festival de San de allá, de ellos? En septiembre, creo que es en septiembre. En agosto, sí, el festival. Luego. Bueno, entonces esta canción se llama El Pondito de los Gaiteros de San Jacinto. ¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Y bueno, ahí teníamos más de música colombiana, que uno casi no conoce, ¿no? Uno por acá, como que todos estos temas, le llega tanta cosa también de afuera, de otros lados, que se pierde un poco de conocer estos ritmos. Pero bueno, ahí hay gente recuperándolos y chévere seguir esos proyectos también. Elvis, ¿y tú qué estás haciendo entonces por estos días? Bueno, por estos días vine acá a Bogotá, me invitaron a tocar con una banda de, no sé, ¿cómo se dice? Dice que es de Electrofum, algo así. No estás muy seguro. No, no sé, por eso tiene una revoltura de todo, pero sí, es como como músicas tradicionales con funk, en realidad. Que está como surgiendo mucho eso, ¿no? Sí, porque es como un poco de investigación acerca de, digamos, de como de los bailes cantados, que es el bullerengue, el fandango de lengua, la chalupa. Y a través de eso, como con sonidos electrónicos, digamos, el piano, el bajo, como enriquecer un poco eso, esas músicas tradicionales y darles como un nuevo formato, un nuevo concepto. Muy chévere, suena chévere. ¿Y cómo se llama la banda? Bueno, la banda a la que me invitó se llama la Electropical Fumbia. La directora es Dani, una amiga que es pianista, fue la que me invitó. Con la que estuvimos por Palenque investigando un poco también de las músicas de allá. Y como con ella, estoy acá por eso porque vine a tocar como en la banda de ella. Bueno, pero y hablando de esos nuevos proyectos que hay que seguir, ahí tenemos entonces otro para que anoten. ¿Electro qué? ¿Otra la vez? Electropical Fumbia. La Electropical Fumbia. ¿Puede encontrar en YouTube o dónde? Sí, ¿sí? Ahí en las redes sociales. Bueno, entonces lo estaremos buscando también y difundiendo. Bueno, y entonces, ¿cómo vamos a cambiar? Dijiste que seguíamos cambiando de ritmos. Sí, buscamos como eso, como los ritmos tradicionales y darle como un nuevo concepto. Entonces, a partir de eso, vamos como un gran maestro y a un virtuoso que es Paquito de Rivera, con algo del documental que hizo Fernando Trueba, que recopila como Calle 54, que recopila como los mejores exponentes de la música latina con el jazz. ¿Y Paquito Rivera dónde es? Paquito de Rivera es cubano, ¿verdad? Pero es radicado en Estados Unidos. Ella como... Bueno, tenemos aquí otro cubano, entonces vamos a darle play a esto. Panamericana Suite se llama esta canción. Thank you. Bueno, yo me imaginé que conoces todos estos grupos, pues no sé, has experimentado con todo ese tipo de música. ¿Qué? Sí, digamos, la música latina, o la música en general es eso, o sea, como echarle sabores, lo que le quieras agregar, ¿cierto? Digamos, dentro de la contemporaneidad se puede hoy en día mezclar muchas cosas. En la música tradicional ya es muy rígido y tiene, ¿sí? O sea, digamos, le enseñan a uno como que... Es eso y... Sí, es eso y eso. O sea, uh-huh. Es ese canal y no tienes muchas variantes. Digamos, pero en la música actual puedes tomar mucho ritmo, muchas influencias y hacer un tema hasta crear nuevos ritmos. Bueno, muy, muy interesante. Y este videito que estábamos viendo, muy chévere porque es una banda bien grande y tiene muchos instrumentos y están ahí como jugando un poco, ¿no? Da la sensación de que están como divirtiéndose bastante, sí, con esto. Como un relato de la música, ¿sí? Como los territorios, la música es como los territorios. Total, bueno, entonces vamos ya como por la mitad del programa. Y nos vas a sorprender con que Elvis, a ver. No, esto es un tema como que... Es tradicional y es como cuando a la medianoche están todos esperando a ver qué sucede, suelta como este tema, como es de música tradicional de okay. Vientos del Caribe o de banda. ¿Y de qué región, de qué departamento sale esta canción? Bueno, digamos, el porro no puede decir, digamos, que es como de pero ¿y esta canción? Digamos, es de tradición, se dice que es de tradición del Sinú. Bueno, la canción se llama La Espeluca. La pueden buscar porro La Espeluca. Vamos a ver a qué suena esto. Aquí en mi diario musical, ya vamos por la quinta canción de puros ritmos caribeños. qué bueno tener el Caribe y que nos lo traigas aquí a Bogotá. Bueno, síguenos contando más entonces, está muy bueno. Yo te voy a dejar hablar a ti, a ver todo lo que quieras. ¿Con qué seguimos? Bueno, ahora seguimos con el maestro ya desaparecido, Magín Díaz, que como la mayoría de los cantadores tradicionales de la música del Caribe, conocido tarde, como siempre, a vieja edad, es que lo viene a reconocer uno. Entonces, digamos, más indie es como de los autores que más escribió tema y lo vino a conocer uno después de mucho tiempo, cuando muchos se hicieron famosos con sus canciones, como Rosa, que lo cantó Carlos Vive, o Toto. Pero digamos, más indie es como para nosotros que somos como que estamos investigando las músicas tradicionales. O sea, fue genial porque siempre encontrábamos como cantadoras y muy pocos cantadores. Sí. Entonces sí, como que rompía con esos esquemas que a veces hay dentro de la música tradicional. Y era como un ejemplo vivo poderlo ver, ¿sí entiendes? Como que tú puedas ver un maestro cantando y no siempre una cantadora de bullerengue. Entonces, más indie es como un gran maestro del Caribe. ¿Y qué tipo de música la que él hace? Bueno, él hace músicas tradicionales como bullerengue, chalupa, fandango, son, guaray, y todas esas músicas como que con las que él creció y pudo como que interpretar sus ideas y los pensamientos que tenía acerca de la vida. Bueno, esta canción se llama Por el Norte. ¿Por el Norte, por el Sur? Sí, Por el Norte, por el Sur. A más en día como que lo conocieron ya muy tarde. Entonces como que hicieron muchas mezclas con él, digamos. Pudo cantar con... Él tiene un álbum que se llama El Orilla de la Rosa, que fue como que hicieron una recopilación de artistas colombianos, con Totó, con Carlos Vive, Paula Flores, Babilonia, bueno, muchas sí, cantantes. Entonces, hasta con el desaparecido también Gualajo, también en el álbum que tiene El Orilla de la Rosa hay temas con él. Este es un tema que grabó con Ale Kumá, que un poco así como, y Dixie Manjegu, que es como un extranjero que hace música, un africano, como un poco de música tradicional, como también dándole nuevos sabores de jazz y esas cosas. Entonces es un tema como también de eso. Bueno, entonces escuchemos esta canción, Por el Norte, por el Sur, Majín Díaz. Por el norte y por el sur, por el este y por el oeste también. Oh, los viajeros, ya saben, por todos los rincones y todas las direcciones a seguir conociendo Colombia y todo lo que podamos conocer. En todos los sentidos, ¿no? Cultural, gastronómicamente, también yendo a sus paisajes, conociéndolos, como una invitación a esa canción, ¿no? Un buen augurio. Bueno, y vamos avanzando entonces en nuestro conocimiento de estas músicas. Y ahora nos vas a poner algo que se llama el manduco. ¿Qué será el manduco? ¿A qué te suena? ¿Qué es eso? Bueno, el manduco es el utensilio que en realidad es un palo con el que utilizan las lavanderas cuando van al río a lavar la ropa. Bueno, entonces el manduco es con lo que le pegan a la ropa. Lo que le pega a la ropa, claro. Eso es el manduco. Bueno. ¿El manduco para qué? Para lavar la ropita. Y esta canción entonces de Batata. Paulino Salgado, que es un maestro de Palenque, que es como de la generación de los Batatas, que como un linaje de tamboreros de africanos que tiene su descendencia en, digamos, en Palenque, entonces de Batata 3, que es Paulino Salgado. Bueno, aquí era, va. Es percusionista de Totó la Momposina. Aquí va el manduco, además aprendiendo palabras nuevas y todo. Muy bien. Radio Barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Y bueno, amigos y oyentes de la Vox Populi, vamos a tener una sorpresa al final. También fue sorpresa para mí, buenísimo que se la hayan inventado. Pero antes de despedirnos con esa sorpresa, va la última canción, que es una cumbia, decías. Sí, bueno, es como un homenaje, digamos, a la música de la sábana, ¿cierto? Digamos, también como un homenaje como a mis padres también, como que crecieron con los músicos, algunos músicos de los Corraleros Majagual, por ejemplo. Mi madre estudió como la primaria con Alfredo Gutiérrez, entonces, digamos, Lisandro Mesa es padrino de un hermano, entonces nosotros como que crecimos con la música de los Corraleros cerquita, entonces como como también un... Qué afortunados ustedes, ¿eh? Como una remembranza, ¿no? Como a nuestros padres que nos, que, bueno, también nos ayudaron a, claro, a conocer la música de la tierra de uno, porque, digamos, muchas veces a veces llegaba gente de afuera que sabía más de la música de uno que de uno que está en el lugar. Entonces, también como eso, como ayuda, como que los padres de uno le ayudaron a conocer la música y entender, bueno, cuáles eran las músicas de, como del lugar, y cuáles eran las músicas foráneas también. Entonces, como este tema, como la cumbiamberita, aquí cantan Nacho Paredes y de la acordeón Alfredo Gutiérrez. Bueno, entonces escuchemos esta canción y súbanle en sus casas el volumen. Cómo se desata bajo el ritmo ansiosa la cumbia merita, que la cumbia la alborota. Ay, cómo estremece todo el cuerpo de emoción el febril compendio como herida del tambor. Abra el campo, ella grita entusiasmada, la cumbia merita. Cuando zarandea y le repican los tambores, la cumbia merita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merita. El febril delirio como herida del tambor. Abre el campo, ella grita entusiasmada, la cumbia merita. Cuando zarandea y le repican los tambores, la cumbia merita. Y es que cuando baila eso sí es sensacional, la cumbia merita. Cumbia, cumbia grita, cumbia ardiente y tropical, la cumbia merita. Llegamos así como al final de otra emisión de Mi Diario Musical con un invitado muy chévere que nos trajo el Caribe y todo el sabor a Bogotá. Y él está con un amigo, ¿tú? ¿Cómo es tu nombre? John Ladino, ese es mi nombre. Bueno, Elvis y John nos van a tocar aquí en vivo las gaitas para despedirse y hacer un homenaje a todo este programa enfocado en las músicas tradicionales. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en 8 días y recuerden que esto es La Vox Populi, entonces con ustedes Elvis y John. Thank you. muchas gracias por traernos esto de música en vivo al programa. Bueno, y Elvis, ¿qué tal? A darte un saludito y despedida para nuestros oyentes y para la gente que te está escuchando. Bueno, gracias por la invitación, primero que todo, a este espacio, a La Voz Populi, radio diferente, muy diferente. Interesante estos espacios que estén abiertos a los jóvenes, a los artistas. Bueno, invitar la invitación a que sigan escuchando La Voz Populi y a que te vayamos a ver alguna vez, ¿no? Ahí no, nos invitarás algún toque. Festivales vamos a pronto aquí en Bogotá, sí vamos a tocar en rueda y cosas así, podemos invitar también a aprender un poco todos de ellos. Bueno, muy bien. Y bueno, todos ustedes que tengan una buena semana, reflexionen, disfruten, paseen, exploren, conozcan nuevos ritmos. De esto se trata este programa, de incentivar la curiosidad de todos ustedes. Y entonces, hasta la vista. La Gran Metrópoli, 1, 2, 3.